Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este programa, como saben, busca contribuir al debate, al análisis, al intercambio sobre la investigación, los movimientos sociales, la economía, la política en Guatemala y en el mundo. En esta ocasión, pues, nos sentimos bastante contentos, satisfechos de contar acá con jóvenes estudiantes universitarios que también pues han hecho la lucha en las calles, en la movilización para que cambien las cosas aquí en Guatemala. Vamos a conversar con tres de ellos, una de ellas, Marcela Gálvez. Bienvenida, Marcela. Buenas tardes, Byron. Gracias, Marcela. Marcela es estudiante de comunicación en la Universidad Rafael Landívar y es miembro de CEU. Gracias. Tenemos también a Tommy Morales. Bienvenido, Tommy. Buenas tardes, Byron. Mucho gusto. Gracias, Tommy. Tommy estudia arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También bienvenido. Gracias. Y tenemos a Andrés Ruiz. Andrés, bienvenido. Gracias, Byron. Gracias por el espacio y es un placer estar aquí. Gracias, Andrés, para nosotros también. Andrés estudia psicología en la USAC y es miembro también de CEU. Entonces, bueno, en esta ocasión queremos conversar sobre el movimiento estudiantil universitario, si se puede hacer quizá un balance de lo que sucedió el año pasado y las perspectivas que están haciendo también y los retos, ¿verdad? Porque entiendo que hay diferencias ahora también en el movimiento, no sé, ustedes nos van a contar. Pero bueno, lo que hay que recordar es que el movimiento estudiantil universitario siempre ha estado activo en Guatemala, ¿no? O sea, siempre se ha movido el estudiantado. Quizá decayó en los últimos años esa movilización, sí hubo cierto decaimiento, pero el año pasado nuevamente volvió por sus fueros, por sus viejas glorias, y hubo bastante movilización. Entonces, sobre eso queremos conversar. Comenzamos con Marcela. Marcela, si nos puedes contar tu experiencia. ¿Ya habías estado en las calles antes por alguna causa social, digamos, o te sumaste el año pasado? ¿Cómo fue ese involucramiento? ¿Qué nos puedes contar? Ay, yo soy la más chiquita de toda la coordinadora. Siempre les digo que me agarraron en pañales porque yo el año pasado era mi primer año de universidad. Entonces acabo de cumplir los 20 y estudié comunicación precisamente porque siempre me gustaba como el área de investigación, el periodismo de investigación siempre me llamó la atención. En algún momento de chiquita dije que quería estudiar antropología, después dije que quería estudiar forense y al final fue periodismo, y fue por el área más que todo de investigación, y que no es solo investigar, sino también publicar y dar a conocer la información. Entonces, antes del 2015 no había participado en ninguna lucha o causa social de alguna manera que tuviese esa magnitud. Durante 5 años viví en Petén y en algún momento tenía como 15 o 14 años, me uní a una manifestación por el agua, porque en el área de Flores, Santa Elena, se estaba construyendo el comercial de Valdizón, y entonces se había tomado un territorio. Y se apropió de un terreno. Se apropió de un territorio. Entonces, con algunos amigos que tenía en ese momento, nos unimos y nos íbamos a parar enfrente del terreno a quitar la tierra, ¿verdad? Pero no era realmente una manifestación como las que se dieron el año pasado. O sea, éramos un grupo de 10, 16 personas, no era prácticamente nada a comparación del monstruo que era Valdizón y toda la gente que lo apoyaba, porque decían, no, es que trae desarrollo, es que trae trabajo. Entonces había una como contradicción, pero antes no había tenido ninguna experiencia tan fuerte y que me marcara tanto como fue el 2015 y como lo es CEU. Gracias, pero esa lucha con lo de Valdizón y la apropiación de ese terreno fue fuerte, incluso amenazas a los que estaban denunciando eso, no sé si estuviste en ese grupo. Nosotros como éramos güiros, ¿verdad? Entonces nosotros realmente no teníamos amenaza porque incluso nuestras familias estaban a favor de, eran vecinos de Valdizón, entonces habían clavos ahí. Pero líderes que sí llevaban ya años en la lucha por la defensa del agua y del territorio de toda la orilla del lago, ellos sí tuvieron represiones. Incluso hubo encarcelamiento de 3 personas. Entre ellos un primo de Valdizón, que era un ambientalista que se oponía también a la construcción del mall. Muy bien, Marcela, gracias. Tommy, en tu caso, ¿habías participado en luchas sociales antes? Bueno, realmente yo creo que siempre he contado esto. Mi primera participación estudiantil fue en la educación básica. Yo estudié en el Instituto Experimental Dr. Carlos Federico Mora, que tiene bastante historia de rebeldía, digámoslo así, y ahí se hizo una pequeña revuelta dentro de los salones y todo eso ya fue bastante tiempo atrás. Estaba yo en primero básico, tenía 11 años, porque no sé por qué, pero me metieron a estudiar muy pequeño y entré a básicos de 11 años, ¿no? ¿Sí? Pero no lo tomo de todos modos como una referencia, porque fue algo muy espontáneo, pero digámoslo, fue una experiencia que me dejó el entendimiento de que la colectividad era necesaria para llegar a soluciones. Y luego, obviamente, pues toda la historia que fui leyendo mientras iba creciendo, sobre la historia de la huelga de Dolores, digamos, que es la tradición estudiantil más antigua de Guatemala, 118 años que no se pueden perder y que no se pueden ocultar. Y obviamente lo primero que hice al entrar a la Universidad de San Carlos fue involucrarme al movimiento estudiantil. Y lo que uno encuentra en concordancia con las fechas y con las actividades que se dan al iniciar el año es la huelga de Dolores. Lastimosamente la huelga de Dolores ya no era lo que yo había leído, eso creo que no es un secreto, ya todos lo sabemos, pero de igual forma me involucré al movimiento tratando de recuperar ese sentir, digamos, ese accionar que yo había leído, pues. Y poco a poco pues fue progresando y evolucionando el movimiento estudiantil que yo estaba participando, y de la huelga se saltó a participación, a elecciones, a la Asociación de Estudiantes en Arquitectura, las representaciones ante el Consejo Superior Universitario, las juntas directivas, todo desde la plataforma, digamos, que habíamos logrado de un grupo de estudiantes, digámoslo, conscientes, porque también la conciencia puede ser relativa. Y pues por ahí va el asunto. Ya, gracias. Digámoslo, entonces, en resumen, pues no era la primera vez que yo participaba en una movilización estudiantil y no era la primera vez que estaba en las calles tampoco. Gracias, Tommy. Y en tu caso, Andrés, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia, tu participación? Pues creo que mi experiencia política, digamos, empezó principalmente en la universidad. Tuve también un acercamiento con la huelga de Dolores. En mi caso, en la escuela de psicología está dominada por la beba, como se le conoce. Y pues es un ambiente bastante nefasto, un comité de los que sí, como bien decía Tommy, pues relativamente con muy poca conciencia, ¿no? Después de eso empiezo a tener algunos acercamientos con comunidades organizadas como La Puya, y a partir de eso empiezo a conectarme también con la Asamblea Social y Popular. Y pues bueno, yo recuerdo el 25 de abril, que fue sábado precisamente, yo estaba en una clase de análisis de coyuntura, Y discutimos precisamente el tema, y lo que recuerdo con mucho énfasis, digamos, es que en ese momento había mucho escepticismo hacia la movilización, por lo amplia que era, y a pesar de todo, pues decidí participar en ese momento, pues esperando que pudiera salir algo más orgánico, ¿no? Y eso es lo que hasta ahora me mantiene aquí. Gracias. Bueno, el 20 de abril del año pasado fue el primer plantón que hubo aquí en la esquina de la Casa Presidencial. Ah, pero ese día tenía clases. Sí, sí. El 25 de abril fue esa primera manifestación, que sí, sábado por la tarde, la verdad que grande, bastante, bastante grande. Hubo otras más grandes todavía. Pero bueno, CEU como tal, ¿cuándo se organiza? ¿Cómo empiezan a articularse ustedes? Porque siempre fue un sueño, y para mí qué bueno que se hayan juntado realmente las universidades, porque tenemos más en común que diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó esta articulación, Marcela? Bueno, el 25 de abril muchos asistimos como civiles, o sea, individuos en grupos familiares o entre amigos, pero no teníamos un acercamiento o no nos reunimos como universidad. Eso fue el 25. El siguiente fin de semana fue, si no estoy mal, la marcha del trabajo, el día del trabajo. El día del trabajo, sí. Y ese día ya gracias a una catedrática de la Universidad Rafael Landívar, que es Gabriela Carrera, uh-huh. ella ya había hecho como el vínculo entre estudiantes de políticas y de derecho de la Landívar con algunos de políticas y no recuerdo quiénes más, de la USAC. Entonces, por medio de ella, el día de la manifestación del Día del Trabajo, pues se sale un grupo de más o menos 20 o 30 personas entre USAC y unos cuantos de la Landívar, pero las personas que iban de la Landívar iban todas juntas. Y decidieron entre ellos hacer una manta, que decía Landivarianos. No sabía cómo ponerse, pero sí, solo sí. querían identificar. Y un eslogan que decía también Somos Pueblo. Entonces, a partir del 1, algunos estudiantes de la del Valle que asistieron, pero que no sabían de que ya se estaba organizando entre Landívar y USAC, se acercaron ese día, intercambiamos números de teléfono, correos, nos agregamos en Facebook, cosas así. ¿No se conocían ahí? ¿Se conocían? No nos conocíamos. O algunos de repente se conocían, pero de vista, ¿verdad? O cosas así, pero realmente no había una conexión directa. Entonces, después de ese día, el 2 de mayo se vuelve a salir, no como universidades, sino igual como individuos, y a partir de ahí una reunión aquí en Casa Roja, durante esa semana del 2 al 16 de mayo, que fue cuando ya salió oficialmente las universidades unificadas, ¿verdad? Pero en ese lapso se estuvieron llevando a cabo reuniones, Casa Roja, se hizo una mesa de diálogo, coloquios, foros. Y el 14 de mayo en la Landívar, en la tarde, en la mesa de diálogo, hubo una asistencia de más de 60 personas. Y ahí fue donde se acordó que íbamos a salir como universidades unidas. Tú llegaste, ¿verdad, Tommy? Sí, ustedes llegaron. Y se tomaron cuáles iban a ser las consignas para el 16 de mayo. Entonces ya habíamos aterrizado por lo menos en de que nos queríamos unir. Porque realmente no habían tantas diferencias entre nosotros, como lo habíamos pensado, como nos lo habían contado, por roces ideológicos, culturales y solamente históricos. Entonces, fue que se empezó a organizar, y después del 16 de mayo ya vinieron más y más asambleas, más juntas, en donde se lograba como establecer que ya no éramos solo el grupo de los universitarios, sino éramos CEU. CEU. Bien, ¿alguien más tiene algunos elementos históricos? Es un año apenas, pero es historia todos los días sobre el surgimiento de CEU. ¿O USAC es pueblo? ¿Vos cuándo surge en esa misma coyuntura? Sí, la génesis de este grupo, pues obviamente, como se dio, fue dentro de los movimientos de huelga de dolores que eran independientes dentro de la USAC. Ningún otro grupo que no fuera de la huelga de dolores específicamente estuvo en la génesis, digamos, de la agrupación. Obviamente esto lo hicimos como falta de espacios representativos, históricos, digámoslo así, como la falta de una AEU legal y legítima. Nosotros ya traíamos un trabajo de bastante tiempo atrás, específicamente en lo que era la huelga de dolores. O sea, eso es algo que tengo que recalcar mucho, porque de ahí salen los espacios. O sea, nosotros siempre nos organizamos, digámoslo así, el Comité de Ciencia Política, el Comité de Historia, el Comité de Trabajo Social, el Comité Autónomo de la Facultad de Arquitectura, y luego durante varios años se fueron agregando muchos más, que ya hicimos un bloque bastante amplio, y pues nos encontramos esta coyuntura que salió toda luz pública el 16 de abril, las posturas de parte de la CICIG, el MP y toda esta situación, y vuelvo a recalcar, ante la falta de la AEU, ante la falta de esa institución histórica que aglutinaba, digamos, y convocaba a las masas estudiantiles, nos vimos en la necesidad nosotros de hacer esta participación, teniendo en cuenta que posiblemente solo íbamos a ir nosotros. Porque era un hecho de que la conciencia sancarlista, histórica, revolucionaria, rebelde, tricentenaria y bla, bla, bla, todo lo que se puede decir de la USAC, que también está entre comillas, aunque yo estoy claro de que soy de la USAC, dijimos nosotros, bueno, convoquemos, hagamos una reunión, llegamos a una reunión donde habían más o menos 40 personas en la sede del Comité de Huelga de Derecho, y ahí mismo en 3-4 horas nosotros decidimos de que teníamos que participar y que no nos teníamos que hacer caras, porque adentro era una cosa, pero afuera nos necesitaban como estudiantes, ¿no? Entonces salimos a las calles y nos topamos en una convocatoria que a mediodía de ese sábado 25 de abril, uh-huh, estábamos alrededor de 15 personas viéndonos las caras y diciendo, bueno, somos 15, salgamos a caminar. Pasaron los minutos y de repente teníamos a 5,000 personas caminando por la Petapa. Entonces era algo que realmente nosotros nunca habíamos vivido, nunca habíamos imaginado la magnitud, teniendo en cuenta también que nosotros no éramos los líderes de esos estudiantes, ¿no? Eso es algo imprescindible, o sea, no somos vanguardia en esta situación. Somos los que tuvimos la iniciativa, que es diferente, ¿no? Entonces, una cosa es decir que hicimos las movilizaciones, que convocamos a estas movilizaciones, pero los 5,000 estudiantes, 30,000 el 16 de mayo, 70,000 el 27 de agosto, no eran USAQES Pueblo, ¿no? Eran estudiantes profesionales y catedráticos que sentían la necesidad de pegarse a una convocatoria. Porque dentro también hay que entender que la conciencia, como dije anteriormente, es relativa. Entonces, puede que yo tenga una conciencia y la persona que está a la par mía, su conciencia es otra. Y entonces es algo tan ambiguo y algo tan horizontal, digamos, que se puede tomar como sea. Pero esa fue la génesis realmente del movimiento. Se mantuvo, se estuvo durante toda la coyuntura, digamos, del año pasado, teniendo también puntos de inflexión, teniendo puntos donde obviamente somos humanos y hay que aceptar que hemos tenido errores. Hubieron estrategias que no resultaron como tenían que resultar, hubieron otras que sí, y pues ahí salió históricamente una huelga alternativa extraordinaria, que solo se había dado una o dos veces en la historia, una con el Serranazo en el 93, 94, si no estoy mal, organizada por la misma AEU de ese entonces y años atrás también, y entonces vimos nosotros también una contraparte, no como USAQES Pueblo, sino como la huelga de Dolores, donde había un posicionamiento del mismo Sordo Barnoya diciendo que éramos nosotros un chiste de huelgueros por estar sacando una huelga fuera de tiempo. Pero obviamente entendemos también que este movimiento era solo porque nosotros éramos los autónomos adentro, los alternativos, los independientes, los que no estábamos con la AEU actual. Entonces sí se recibió, digamos, bastante tipo de señalamientos también en contra. O sea, la USAC es tan grande y hay miles de pensamientos que no podemos ser ni decir que somos la vanguardia del movimiento estudiantil, ¿no? Muy bien, Tommy, gracias. Vamos a ir a nuestro primer corte, volvemos con Andrés. Vamos entonces a nuestro primer corte musical, volvemos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio de descubre lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis. En esta ocasión conversando con Marcela Gálvez, Tommy Morales y Andrés Ruiz, los tres estudiantes universitarios. Marcela y Andrés forman parte de CEU. Tommy dice que ya no, vamos a preguntar luego por qué. Entonces, en ese génesis, en eso que estábamos retomando ahí, sistematizando de los orígenes, ¿qué universidades se reunieron? ¿Tenían una agenda? ¿Cuáles eran los puntos que estaban discutiendo? ¿Sí, Andrés? Pues en un primer momento creo yo que la discusión pasaba mucho por los temas de la corrupción. Principalmente pues se dieron muchos errores comunes de las organizaciones o de los primeros intentos de organización. No había una agenda, definitivamente, como te contaba Marcela, no nos conocíamos en la mayoría de casos, y en general yo creo que, como era de esperarse, también había ciertas resistencias a comunicarnos, a irnos conociendo, con estereotipos muy, muy armados de lo que era cada estudiante de otra universidad, ¿no? Y pues en eso, digamos, creo yo que el principal logro fue mantener el espacio al principio, y lograr también de alguna manera volver a posicionar al estudiante como un sujeto político a nivel nacional, que si bien han habido muchas aristas del movimiento, no se veía una expresión como tal que tuviera una opinión a nivel nacional, al menos no desde la identidad estudiantil, claro. Entonces creo yo que en esa primera etapa pues no se logra. Posteriormente pues se va generando esa confianza, vamos conviviendo más, y se logran ir haciendo algunos esfuerzos, principalmente en alianza con otros sectores organizados, que van dando chance a que vayamos nosotros también cuestionándonos a qué cosas les entramos, a qué no. Se da un debate muy intenso en ese sentido, con la dificultad de la distancia siempre, ¿verdad? Porque por casualidad las universidades privadas están del otro lado de la ciudad, o saber qué tan casual sea sería de preguntarle a Arzú. Pero, digamos, se dan muchas dificultades ahí y se logra generar un diálogo, se logra, creo yo, que también articular un discurso bastante nuevo, que logra, creo yo, que complacer a varios sectores, digamos. En un primer momento, pues con la Universidad del Valle y la Landívar, pues las distancias tal vez ideológicas, que más bien son discursivas en muchas ocasiones, pues eran más pequeñas, ¿verdad? Cuando se incluyen los compañeros de Movimiento Marro, que eran un grupo organizado principalmente de derecho de la Francisco Marroquín, pues se empiezan a dar algunos roces también, ¿no? Ya cuestiones como más conceptuales, más profundas, pero que también termina siendo una experiencia para mí personalmente muy enriquecedora, de conocer otras realidades, de conocer otras perspectivas históricas también, que sí, pues me hace repensar algunas cosas. Y que sí, sin duda me dejó mucho. Lamentablemente hasta este punto creo yo que nuestro trabajo aún no logra articular una agenda propia del movimiento estudiantil, y creo que no solo es una cuestión o una responsabilidad de la CEU. Si bien nosotros estamos tratando de generar puentes y de construir ahí una red más amplia, el movimiento en sí está muy fragmentado a partir de los procesos de resistencia que se han ido dando. Por ejemplo, y pues Tommy podrá contar más de eso, la toma del 2010 y los procesos de reforma generaron una fragmentación dentro del movimiento sancarlista, que también es importante reconocer, porque fue algo muy desgastante, ¿no? Entonces, en gran medida, el punto del que nosotros partimos es la necesidad de seguir caminando juntos y también, definitivamente, de ir construyendo alianzas más amplias. Muy bien, ¿y si se siguen reuniendo? ¿Si está activa la CEU? Sí, sí, sí, en eso sí. Este sábado creo que hay plenaria. Casi que se hace como una vez por semana o una vez cada dos semanas. Ahorita se está trabajando como por comisiones. Hay como comisión que se va a encargar de temas específicos porque sucedía precisamente lo que decía Andrés, ¿verdad? Que divagábamos mucho porque entonces éramos muy coyunturales. O sea, lo que iba pasando teníamos que ir reaccionando porque, y aparte que el año pasado fue un año que todos los días se levantaba uno con una noticia nueva y con una metida de gol. Entonces allá como que sacamos comunicados, entonces, pero en sí, llegar y formar una presión física nos era muy difícil, tanto por las cuestiones un poco más ideológicas o de alguna manera imaginarias, y por en su momento también por la distancia, ¿verdad? O sea, un punto de reunión donde a todos nos quedara bien era como el centro, o sea, no había otra. O sea, no nos podíamos, ni a nosotros nos convenía, ni a los compañeros que venían de USAC, o regresar tarde, porque como realmente esto, el activismo pues es algo voluntario. Entonces cada uno tenía su propio trabajo, sus propias tareas diarias, y entonces era en las noches. Muchas veces las reuniones eran de 6 a 8 y de repente se alargaba, o cosas así, sí. O fines de semana, porque era el tiempo libre que teníamos. Y en cuanto a cómo realmente se mantuvo y se mantiene esto, pues es complicado precisamente por lo que decía Andrés, ¿verdad? O sea, sí hay diferencias, normalmente, o la mayoría en sí, sí tenemos como un sentido humano bastante marcado, o sea, no estamos solo porque hay alguien ahí quiere optar y tener un hueso de aquí, sino es más por un sentido humano, o sea, es lógica. Y lo decía hace un momento con otra compañera y le hablaba y le decía que realmente el impacto que ha tenido CEU en la sociedad civil ha sido más que todo por la diversidad que hay, y que pese a esa diversidad pues se ha podido lograr pequeños proyectos, algunas. Ahorita tuvimos el encuentro, que también fue algo muy, muy constructivo, pero entonces estamos como en esa formación, ¿verdad? Estamos como un feto y ahí vamos conforme a los meses. ¿Siguen participando todas las universidades? O sea, ¿sí? Hay presencia de estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, de Galileo y de Istmo. No están organizados como colectivo, pero no, Galileo sí está organizado. Galileo sí ya tiene, porque en la Galileo no hay organizaciones estudiantiles. Entonces ellos ahorita están como empezando con esa organización dentro de la universidad. De Istmo hay 2 personas, de Marro hay creo que 4 por ahí. Pero no están como colectivos, sino como individuos. Entonces sí sigue habiendo presencia de todas las universidades, casi. Solo nos falta Mariano, creo. No, Mariano. Y no, y que como le decía, ¿verdad? Lo bueno de CEU y que nos ha permitido, yo creo diría que a muchos de nosotros crecer, y lo decía al inicio, yo especialmente que soy la más pequeña, porque tenemos que estar abiertos al diálogo, tenemos que estar abiertos a cambiar esas estructuras que nosotros ya traíamos enraizadas. O sea, es como desconstruirnos interiormente para poder empezar a reconstruirnos desde lo colectivo, desde esa diversidad que hay. Muy bien, ¿querías agregar algo, Andrés? Pues sí, tal vez puntualizar un poco en lo que se está haciendo ahora, porque pues no hemos, creo que hemos bajado un poco el perfil de algunas actividades. Actualmente estamos trabajando en el tema del ambiental, particularmente tratando de acompañar a los compañeros de la resistencia de la Puya. Hemos tratado de estar informando a los estudiantes principalmente. También tenemos algunos proyectos internos que, como bien decía Marcela, es importante también un proceso de politización más profunda dentro de los estudiantes, más allá de la efervescencia que puede haber sido el 2015, que fue un shock social realmente. Ahora pues toca, más que salir y de estar en la calle, pues también tratar de hilar un poco más fino, ¿no? Dentro de esos esfuerzos pues estamos planteando un programa de radio que pues está por salir, me parece que el próximo mes. Ahí vamos trabajando en eso, y también algunos talleres de teatro del oprimido, como una metodología también para la reflexión interna, ¿no? En sí creo yo que por ahí va al menos mi participación. ¿Ese es el programa de radio que podría hacer aquí en Radio Urbana? Pues no. Eso estamos viendo, si conseguimos el espacio todavía. Si nos hacen, nos ayuda. Ya está, hombre, el espacio ya está. Solo hay que ver el horario, ¿no? Pues qué bueno, nos alegra eso, que la juventud se exprese. El CEU ha estado funcionando. Tommy, vos me decías ayer que circulamos la invitación que te puse ahí, USAC CEU, dijiste yo ya no soy parte de CEU, yo ya no participo ahí. ¿Por qué? Vi un artículo interesante que hiciste, no sé si en Nómada salió, ahí salió o no, o dónde salió. No, en Brújula. Ah, en Brújula. Sí. Pues interesante ese artículo donde expones tu participación, percepciones ahí Y al final haces algunas críticas. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, primero que todo, esa opinión fue personal. Es una opinión que yo tengo porque yo viví el inicio de esta organización. Yo viví, digámoslo así, toda la coyuntura, digamos, la manejamos de forma en que obviamente había que asumir los retos, había que asumir las cosas que mucha gente nos metió en la cabeza durante tanto tiempo, que éramos diferentes, que las clases tenían que estar divididas, que cómo vamos a estar con las privadas, y todos estos mitos, digamos, que son parte, digamos, del imaginario, mal imaginario a la vez sancarlista, de que desde adentro de las, no necesariamente en los salones, sino en los corredores, en los pasillos, donde se dice, pareces de privada, vos aniñado, y tantas cosas que obviamente la gente que va escuchando estas pláticas, pues la toma como parte de la mala identidad sancarlista, ¿no? Entendiendo todo este proceso, pues yo mismo en este artículo dije que sí tenía parte de esta identidad, sí tuve, digamos, conflictos internos a la hora de decir, bueno, tenemos que salir juntos. Yo mismo me contradije a la hora de decir, bueno, dejemos esto a un lado y caminemos a la par. El proceso dentro que yo viví del movimiento, pues realmente para mí fue enriquecedor también. Obviamente aprendí mucho de muchos compañeros. Espero yo que haya sido también al revés, porque obviamente ellos también tenían parte de un imaginario de que los de la USAC pues somos quemabuses y que somos, pero chincheros. Tal vez no están tan alejados de la realidad, porque pues obviamente hay dinámicas que tenemos mucho, sí, más enraizadas y más fuertes. Al pueblo de Guatemala nadie le ha regalado nada, vos hay que salir, sí, a las calles, supuesto, porque si no. Entonces ahí es donde entra la diferencia de dinámicas, ¿no? Donde entra la diferencia de decir, bueno, sí, está bien, no hay que exigirle a un feto que corra, pero tampoco es que nos quedemos en una zona de confort donde mucha gente nos echó laureles y qué rico estar sentados acá. Yo sí creo crítico el asunto de, siempre lo dije adentro, esto no es secreto para nadie, de que el apegarse a comunicados de otra gente no era lo que un movimiento estudiantil guatemalteco necesitaba y lo que el mismo país necesitaba. Y realmente cuando yo vi todo esto, empecé a tener mucho conflicto con la dinámica, no con la gente, eso es claro. O sea, yo nunca he tenido problemas con la gente, pero sí con la dinámica del grupo. Yo lo dije, yo lo expresé totalmente cada vez que lo sentía, digamos. Entonces empecé, pues obviamente, a alejarme, ¿no? Empecé a alejarme, a buscar otros espacios. Miraba mucha ambigüedad de pensamiento, o sea, miraba, está bien, somos diferentes, tenemos tantos conceptos que tal vez nos pueden etiquetar, pero también el etiquetarnos era malo, ¿no? Entonces, y ahí es donde entro yo, que si nosotros decimos que respetamos al otro, que somos tolerantes, que somos amplios, que somos, entonces hay que aceptar también críticas, ¿no? Hay que aceptar también, y más críticas de alguien que está dentro del movimiento, porque lo está viviendo, es otro punto de vista. Entonces, si uno está mal haciendo esas críticas, entonces, ¿dónde está el discurso tolerante y amplio y flexible y toda esta situación, ¿no? Mira, ahí en ese artículo, así vamos, decías, varios ya tenían el chip posmoderno anti-ideologías, que tanto está de moda actualmente. Nadie quería decir que era de izquierda o derecha, porque está mal etiquetar o etiquetarse. Uh-huh. Eso lo viste vos así, luego me gustaría ver qué opinan ustedes de eso. Sí, obviamente yo lo vi de esa manera, y por eso es que lo hago referencia de eso dentro de mis vivencias dentro del movimiento. Porque yo creo que tampoco, a lo que estaba diciendo anteriormente, yo creo que no está mal, y yo lo he dicho en todas partes a donde voy. Yo soy de izquierda, tengo mis dinámicas de izquierda, tengo mis pensamientos de izquierda, y pues sigo ciertas tendencias, digamos, ciertos libros, ciertas lecturas, ciertos documentales. O sea, yo estoy donde estoy, ¿va? Y estoy claro de eso. Pero entendiendo esta, digamos, fama que obtuvo la coordinadora, que también tengo conflictos con el nombre, siento que era solo sostener una imagen donde nosotros dijimos, o bueno, realmente la gente afuera dijo, qué alegre que los estudiantes de tantas universidades, tan, con tantos pensamientos diferentes, estén unidos al fin. Y qué alegre era, o sea, realmente era muy, muy nutritiva, digamos, la plática, la dinámica, porque también compartimos dinámicas. Habían cosas que nosotros hacíamos que por primera vez los estudiantes que nunca habían estado organizados empezaron a hacer. Nunca se me va a olvidar una vez que se empapeló de noche en el Congreso, digamos, ¿verdad? Cosas que... ¿Y cómo hacemos esto? ¿Verdad? O sea, habían situaciones así. Pero vuelvo a caer a lo mismo, o sea, era solo como sostener algo que ya había pasado de moda, porque realmente las manifestaciones fueron moda para muchas personas, ¿verdad? El chip postmoderno del que yo hablo, pues es esta misma situación de decir no nos etiquetemos, pues, porque eso está malo. Yo siempre he creído, no me sustento en ninguna teoría de algún autor o algún libro, pero es mi percepción que simplemente es una táctica de una derecha que está tratando de mantener su estatus, digamos, y obviamente la derecha no dice yo soy derecha, pero la izquierda sí dice yo soy de izquierda. Entonces, desetiquetarte, desideologizarte, era una necesidad para decir que la izquierda baje, pues, porque obviamente en un orden mundial pues se estaba dando una, digamos, una fuerza latinoamericana con tendencias de izquierda y de esta situación. Obviamente hay que cambiar ese chip, ya no se puede decir hablar de revolución, y tal vez nunca se pudo, pues, pero ahora menos, porque no está bien, porque etiquetarte qué feo, pero si sos feminista puedes decir que sos feminista, pero si sos de izquierda, nel, mano, ¿por qué vas a hablar de izquierda si eso ya pasó de moda? Eso es de los 80s, va. Entonces, yo miraba eso y realmente eso a mí no me satisfacía, no me satisface al mismo en este momento. Es un espacio, digamos, que para mí no tenía una forma. Y está bien, está empezando, está genial, entendemos eso. Es un feto, como lo dijo Andrés, ¿no? Pero pues también hay que exigirnos a nosotros mismos salir de una zona de confort. Donde yo dije también al final, las flores que nos echaron en ese entonces ahorita ya no están vivas. Los aplausos dejaron de sonar. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Va? ¿Y a dónde vamos? ¿Va? Muy bien, Tommy, gracias. Vamos a volver a nuestro último bloque, hablando reacciones a esto, si quieren, y las perspectivas, también el papel de los medios de comunicación. Ahí vamos a preguntarle a Marcela qué opina de eso. Volvemos en un minuto. Más se palpita y se vive más allá de la conciencia, fieramente existiendo, fieramente afirmando, como pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando me miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades más bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que respiro 13 veces por minuto, ser y en tantos ojos dar un sí que glorifique. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se entienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Ah! falta, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso, con técnica que fue. Me siento un ingeniero del beso y un obrero que trabaja con otros en la patria y sus aceros. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno. Estamos tocando fondo, estamos tocando fondo, estamos tocando fondo, estamos tocando fondo. De vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, transmitiendo desde el mero, mero centro histórico de la ciudad de Guatemala. En esta ocasión estamos conversando con Marcela Gálvez, Andrés Ruiz y Tommy Morales, estudiantes universitarios que han participado en las movilizaciones, siguen participando. ¿Querían hacer alguna reacción a esto de las indefiniciones, de no encasillarse y demás? ¿Y si esto puede ser una limitación? Sí, creo que sería interesante retomar donde lo dejaba Tommy, de dónde estamos, ¿no? La CEU pues ha estado participando en espacios, algunos pues más definidos que otros, principalmente en el caso de la marcha por el agua. Fue un espacio donde pudimos participar bastante, como también lo hicieron otros sectores estudiantiles, y pues es un proceso, creo yo. Yo creo que en sí la transformación y la revolución, que es genial empezar a hablar de eso, es algo que hay que empezar a discutir, creo yo que va más allá de lo discursivo, definitivamente. Los procesos revolucionarios no dependen necesariamente de tener cierto discurso, ¿no? Sin duda hay posturas que hay que asumir en el momento en el que esas sean requeridas. Y pues creo que también hay que reconocer que en Guatemala y en el mundo ha habido alguna crisis identitaria dentro de la izquierda desde la caída del Muro de Berlín. Uh-huh. Es un proceso histórico, estamos en un proceso de rearticulación. Yo personalmente me considero de izquierda, pero también de abajo, y que creo que es algo que hay que empezar a nombrar también. Y pues creo que no era momento de definirse, honestamente. Y creo que la definición tampoco está en el discurso, la definición está en los actos. Y ha sido algo bien interesante ir viendo cómo nos vamos posicionando ahí, en los actos, ¿no? Y pues ver a los compañeros involucrándose en otros espacios, articulándose con sectores tradicionales, estando aquí, representando en esta radio que definitivamente es de izquierda, ¿no? Pues son pasos, creo yo. Y creo que también hay que reconocer que cada quien tiene un proceso organizativo distinto. Entonces, si bien yo estoy en condiciones de asumirme desde una postura política en este momento, no puedo exigirle eso a todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde entra el juego de la construcción colectiva. Había que buscar el factor común, que era, digamos, la lucha contra la corrupción, y ahí se podía enfocar, digamos. Sí, definitivamente. Y algo interesante también es que si hay algún sector fuerte de la izquierda en este momento en Guatemala, si se le quiere nombrar así, son las resistencias a los megaproyectos. El movimiento minero, el movimiento contra las hidroeléctricas, las comunidades organizadas en contra de Trexa. Entonces tenemos toda una movilización que, al igual que está pasando en CEUC, está aglutinando a sectores que no necesariamente eran de izquierda en los 80, pero que ahora están aglutinándose y organizándose como sociedad civil, y que muchos sí ya se están definiendo como izquierda. Pero creo que es un tema interesante, y para mí ha sido un aprendizaje genial ver cómo incluso estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín y nosotros que somos de la San Carlos hemos logrado encontrar un punto de convergencia en el tema ambiental. que es un punto desde donde se puede construir, si bien en otros momentos otros puntos han sido más relevantes, ¿no? Muy bien, Andrés, vamos a aprovechar, avanzar, no sé si querés referirte a eso, Marcela, pero me gustaría preguntarte como estudiante de comunicación, el papel de las redes sociales en las movilizaciones del año pasado y opiniones, por ejemplo, vamos a mencionar nombres como la de Mario Roberto Morales y Virgilio Álvarez, que acaba de publicar un libro también, donde ellos dicen que toda esta movilización y todo esto fue orquestado, manipulado por la Embajada de los Estados Unidos de América, y que utilizaron redes y demás. ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, yo creo que en sí el escándalo de corrupción definitivamente viene de arriba. Eso no lo podemos negar, porque si no se hubiesen tocado intereses del norte, entonces yo creo que aquí se seguiría bailando el son que ellos quisieran y se seguiría robando y seguirían habiendo más líneas y no habría ningún problema, ¿verdad? Pero yo creo que el en sí el show sí obviamente era algo que estaba planificado para que el pueblo se levantara. Que hayan sido realmente orquestadas las manifestaciones por un call center, porque la embajada abrió tanto, yo realmente no creo en eso. Yo sí soy más de la idea, y especialmente porque conozco a las personas que integran y que fueron los primeros en hacer un evento en Facebook, que realmente fue genuino. A ellos nadie les pagó, ellos estaban una noche hablando sobre el tema, que era asqueroso y que ya estaban hartos, y Lucía Mendizábal fue una de las primeras en decir, esto ya se acabó, parémonos y hagamos algo. Y ellos creyeron que solo iban a ir ellos, como grupo de amigos y de familia. Y el domingo ya tenían más de 25 mil personas confirmadas en Facebook y ahí se volvieron locos. Entonces, al menos en cuanto a que se haya sido orquestado por redes sociales, en eso no estoy de acuerdo. El show sí. Y el papel que jugaron los medios de comunicación y todas estas ondas de la tecnología fue bien importante, porque nosotros realmente el 25 de abril, que fue la primera manifestación que aglutinó a bastantes sectores, fue orquestada por redes sociales. Los medios de comunicación, yo creo que, como bien sabemos, hay medios que están totalmente coaccionados por estas mismas estructuras de corrupción, y otros realmente lo que estaban haciendo era un poco como también coyunturales. Hay medios que no sabían qué escribir cada día porque querían escribir sobre la muerte y sobre tal proceso, pero no era eso lo importante. O sea, la agenda setting de ellos valió y tenían que ir también conforme a lo que el pueblo les demandaba, porque las portadas de los periódicos siempre abarcaban temas coyunturales, para nada temas pasados, un juicio a Marjorie Chacón, una condena a 27 personas, a los peteneros por el asesinato de 27 personas en Los Cocos. Eso no abarcaba las portadas, aunque se estuviesen dando esos procesos. Entonces, los medios de comunicación, todos jugaron un papel súper importante, pero unos creo que sirvieron como canalizadores de toda la indignación. La gente que no salía, pues entonces leía. Pero en mi caso, en mi familia, hay muchos que odian la política y pasaban todos los días compraban el periódico porque querían saber qué había. Entonces sí, sí logró bastante hacer llegar información de lo que estaba sucediendo. Gracias, Marcela. Andrés, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero dar aquí un ejemplo de cómo no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Yo personalmente sí creo que una manipulación muy fuerte. Creo que muchas de las movilizaciones y en sí la dimensión de redes sociales fue muy manipulada. Y también creo que los medios de comunicación jugaron un papel clave en darle un tono nacionalista y darle también un carácter ladino y urbano a las movilizaciones. Hablamos de un paro del 27A, pero olvidamos que dos días antes habían habido confrontaciones con antimotines en el interior del país y que el país llevaba dos días parado. Eso es algo que los medios de comunicación intencionalmente omitieron. También es de reconocer que en la plaza no todas las personas eran indignadas. Habíamos muchos y hubieron muchos que sabían lo que estaba pasando, que eran muy escépticos a este proceso, pero que de igual forma decidimos estar. Y creo yo que eso es lo que hay que rescatar del proceso, que definitivamente fue una crisis. Tal vez una crisis de interelitaria, pero las crisis, como lo escriben los chinos, pues son una crisis y definitivamente es el final de algo, pero también es el principio de algo. Y ahí es donde entra, creo yo, el sector popular con más fuerza, ¿no? Lo que nosotros hagamos con esta crisis, lo que nosotros digamos a los jóvenes que se están politizando, la forma en la que nos posicionemos y lo que podamos aprender también de otros sectores, ¿no? Aprender sobre nuestro discurso, aprender sobre nuestros métodos. Y esas cuestiones son bien importantes y creo yo que no hay que salir de estos espacios del movimiento ciudadano precisamente porque son espacios que en mayor o menor medida aglutinan a la gente. Y ese es nuestro sector, nuestro compromiso es con el pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde debemos estar. Y creo que pues cada quien tendrá su postura, ¿no? Y cada quien estará por alguien distinto, pero a título personal creo que algo así estuvo la cosa. Gracias. Tommy, ¿qué pensás de eso? De la manipulación o que fue orquestado por la embajada de los Estados Unidos de América. Bueno, interesante punto porque hace unos meses fui invitado por el mismo Mario Roberto Morales a su programa en Radio Universidad, donde se tocó el tema directamente de Usaquén Pueblo, cómo había sido las mismas preguntas, de dónde salió este colectivo, quiénes son ustedes, qué están haciendo, y tocó el tema obviamente de su teoría dentro de su columna, en la Revolución de Colores y todo esto. Hace 2 o 3 años yo leí el libro de este gringo Gene Sharp, donde él habla de la revolución, ¿cómo es que se llama esta? La revolución pacífica, los 198 maneras de crear una revolución, la revolución de colores y toda esta cosa, toda esta teoría que él dice. Obviamente lo vimos, como ya dijo Andrés, de repente se fue un tinte nacionalista, urbano, ladino, blanco, canchito, de ojos claros, selfies y etcétera, hashtags y tanta cosa, ¿va? Obviamente se hizo a un lado muchas situaciones que obviamente nosotros como estudiantes de la USAC tenemos enraizadas por la historia, como la Asamblea Social y Popular que se llevó a cabo en la misma USAC el 30 de mayo, si no estoy mal. Ese día para mí personalmente fue histórico, yo temblé de la emoción, lloré de la emoción ver cómo estas personas estaban retomando la esperanza, digamos, no sé si estará bien ese término, no me gustaría usarlo, pero digamos esperanza, en este sector estudiantil también tradicional, porque también la USAC es tradición, como ya dije, ¿no? El proceso que se vivió ese día, pues obviamente fue bastante fuerte. Lastimosamente no se participó como se urge en ese día por las mismas contradicciones ideológicas de las que yo estaba hablando. ¿Qué día fue ese, dijiste? 30 de mayo, 30 si no de estoy mayo. Mal. 30 de mayo. Entonces, pues se llevaron a cabo estas situaciones, pero yo le decía algo al mismo Mario Roberto Morales, que bueno, sí, yo siento también de que este proceso fue manejado hasta cierto punto, pero hubo actores que no estaban tomados en cuenta. ¿Quiénes eran esos actores? Éramos los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes no estaban dentro de un diagrama, digamos, dentro de un mapeo de actores quienes podrían salir a estas protestas. ¿Por qué? Porque estábamos desarticulados, estábamos descabezados históricamente. Tantos asesinatos que hubieron en la Universidad de San Carlos por ser parte del movimiento estudiantil. Por eso es que digo yo que es imprescindible no invisibilizar el movimiento estudiantil. No están haciendo del 2015, no están haciendo de este año y esta organización que se puede estar dando interuniversitaria. Tenemos claros ejemplos históricos, 1944, 1954 en la Contrarrevolución y la Resistencia, 1962 las jornadas de marzo y abril. O sea, hay tantas expresiones que no podemos invisibilizar. Entonces, viendo todo esto, nosotros no estábamos dentro del mapeo. Cuando salimos nosotros, yo creo que ese fue un boom, fue un empuje de decir, bueno, están saliendo los estudiantes otra vez, ahí están de nuevo, ahora resulta que sí son actores políticos otra vez, sí son sujetos políticos otra vez. Y ahí es donde vengo yo y empiezo a tener contradicciones después del 16 de mayo con invitaciones a ciertas embajadas, con invitaciones a ciertos espacios que yo mismo, digamos, por creencia propia, por dinámica propia, ideológica, dije yo no me puedo acercar a darle la mano a Todd Robinson, no porque está en contra de mi pensamiento. Me hubiera encantado decirle un montón de cosas a la cara, pero sin embargo yo no fui, y si no estoy mal yo fui el único que no asistió a este tipo de reuniones, Después, a mí me dio la sensación de que sí hubo un manejo. Es lo que yo digo, es lo que pienso. No digo de personas, sino de coyuntura, ni siquiera agrupaciones, ¿no? Pero sí hubo una manipulación en las movilizaciones. Los medios de comunicación entintaron nacionalista el asunto. De repente habían miles de vendedores con banderas de Guatemala. ¿De dónde salieron estas cosas? O sea, habían muchas situaciones muy parecidas a la revolución de Egipto, que habíamos visto anteriormente, con las mismas consignas, con las mismas... Estaba reciente lo del mundial y las bubucelas y las cosas. Era lo mismo. Era la teoría paso a paso. Entonces, la ventaja que nosotros teníamos en ese entonces, antes de reunirse con la embajada o etcétera, era que no estábamos tomados en cuenta. Entonces nosotros manejamos una coyuntura a como nosotros quisimos, porque también tengo que decirlo acá en este espacio, nuestras dinámicas estudiantiles no se enfrascaron en CEUC nunca, ni en Usaques Pueblo nunca. Tuvimos muchas dinámicas alrededor. Yo sé que Andrés está muy metido en el tema de la puya, por ejemplo, y sé su labor dentro de ella. Nosotros con un grupo de estudiantes también tratando de reivindicar la imagen del huelguero, salíamos a la Sexta Avenida a dar meetings, por ejemplo. Y algo muy interesante era que nosotros, como no tenemos miedo de decir quiénes somos, el huelguero, después de dar un meeting político, diciendo tantas cosas, que abrir la mente, digamos, se quitaba la capucha y mostraba quién era. Le hablábamos al pueblo. Yo creo que nosotros en este momento no tenemos que creernos una élite ni una reina del pueblo para decir, vengan porque nosotros somos la vanguardia, si tenemos un pueblo que ni siquiera sabe que existimos. Entonces, ahí es donde yo entré en contradicciones y digo yo, ¿dónde estaba ese manejo de coyuntura, va? Entonces, ¿dónde está esa gente? Esa gente no participó por estar trabajando, pero nosotros sí estuvimos en la plaza y hicimos foros, hicimos cosas y seguimos siendo una élite realmente. Bueno, Tommy, gracias. Vean, el tiempo en radio, pues sí, vuela. Así que tenemos un minuto, 30 segundos, un minuto cada uno, por favor, para un cierre, perspectivas, algún mensaje que quieran lanzar. Comenzamos con Andrés. Bueno, quiero hacer la aclaratoria de que este no es un espacio organizado por CEUG, que sí hay algunos participando, pero hacer la invitación que el 22 de mayo es el Día del Estudiante Universitario y en la universidad, en el campus central, las asociaciones se han organizado y va a haber un evento... ¿De la USAC? Sí, de la USAC. Va a haber un evento que, pues, para conmemorar el espacio, creo yo que es una oportunidad para que todos los que tengamos algo que decir en temas estudiantiles participemos, lleguemos, y también que recordar que este 21 de mayo es el aniversario también de la aparición del diario militar, donde aparece y queda evidencia de un montón de estudiantes y catedráticos universitarios que fueron desaparecidos por el Estado. Entonces, pues invitarlos el sábado a las 5 de la tarde en el Parque Central y el domingo a las 8 de la mañana en el Campus Central de la USAC. Muy bien, Andrés. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Marcela. Yo quiero finalizar primero agradeciendo por el espacio, ¿verdad? Porque es bueno al final escuchar opiniones de todos los lados y desde ahí construir. Y por otro lado, parezco como edecán, una vaina así, que sean fan de las páginas de CU, que somos realmente, estamos como queriendo crecer, y si hay universidades que no saben cómo llegar, creo que las redes sociales ahí nos van a hacer el favor. Tenemos bastantes proyectos, entre los de ambiente, también cineforos, y el chiste es empezar a informar al estudiante, informarlo de una manera política, social, y que participe activamente. Queremos hacerlo de la manera más entretenida, si así se puede decir, para poder tocar a esos puntos donde el estudiante promedio está acomodado, ¿verdad? Entonces, únicamente eso. Y gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Tommy. Bueno, gracias también, ya como se dijo anteriormente, los dos compañeros, gracias por la invitación. Es un espacio bastante necesario. Medios de comunicación y radios de este tipo alternativos, ¿verdad? Donde uno se pueda sentir libre de hablar como que si estuviéramos tertuleando con café y a decir... Estamos con cafecito. Así estamos con café ahorita. Entonces, bueno, para despedirme, pues yo quisiera decir también que insto a la CEU que busque sus dinámicas, que busque sus maneras de trabajar, que se enfoque en una visión realmente más amplia. También a los demás estudiantes que se organicen. Mi crítica también, quiero aclarar, que no fue para que la coordinadora estudiantil universitaria desaparezca, sino también para que se sepa, pues, que dentro de una imagen, un imaginario, digamos, existen otros espacios, que no hay una vanguardia. Es lo que quiero dejar claro aquí: nadie es vanguardia del movimiento estudiantil, ni siquiera nosotros, con nuestras mismas contradicciones dentro de la USAC, con la misma falta de movimiento en las históricas normales, digamos, que son bastante esenciales también. Entonces, a lo que voy es que busquemos espacios, y no nos sentimos, bueno, de una forma partícipes o cómodos dentro de espacios, pues que busquemos espacios. Mientras más participación exista, podemos crear alianzas tácticas, pero no necesitamos estar juntos. Muchas agrupaciones se agruparon, valga la redundancia, por coyuntura, y hay que aceptarlo también. Muchas agrupaciones fueron coyunturales. Entonces, muchas gracias de todos modos por el espacio. Los instamos a ustedes también a seguir en este tipo de dinámicas. Muy bien, gracias a ustedes por haber venido. Esperamos que pronto tengan el programa acá. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y que las voces se escuchen de la juventud, de los estudiantes. Qué bueno que estén trabajando, que sigan juntos, juntas trabajando. Los felicitamos. Gracias a Marcela, a Tommy, a Andrés. David Jerez en los controles. Los saluda Byron Garoz. Nos escuchamos en la próxima. Y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad.